pides, pides, pides más, pero tú nunca me das. Dices que no es personal, pero todo es personal. Tengo cero en la cuenta, no he pagado la renta. Todo lo debo, debo hasta lo que no bebo. Y tú, que te gusta atraparme, usarme y dejarme, para luego ponerte a hablar de mí. Pero el reloj está nice y esa ropa que traes, ajá, yo te los di. Y me saliste una marmota. Tú me convertiste en ATM y en chequera. Tú eres peor que ese ladrón de Rosario Tijera. Por ti estoy en bancarrota. Por ti estoy en bancarrota. Ponerte a hablar de mí, pero el reloj está nice y esa ropa que traes, ajá, yo te los di.